otra orilla en Radio Despí. La otra orilla en Radio Despí. Lo tomo. de nada he de esperar. Quisiera creer que fue sin pensar. ¿Qué pasará cuando habrá de pasar? Pasaste de largo sin notar. Que detuve mi andar por verte llegar. Detuve mi andar por verte llegar. La otra orilla en Radio Despí. El sueño que te da la vida, algunas veces te va, algunas veces te quita. día se va, quizás no viene de vuelta y ya no vale esperar. ¿Por qué cansa la espera sentado en la estación de un tren que no tiene horario, ni fecha ni calendario? Allá en tu corazón, considérame, considérala, considera, considérame, considérala, considera, considérame, considérala, considera. Todo cambió hacia el final. Todo parece la aventura del milagro caminar. Sí. Considérame, considérala, considera. Considérame, considérala, considera. Considérame, considérala, considera. Considérame, considérala. La otra orilla en Radio Despí. Habrá de ser un tango nuestro. nuestra herida. Un acordeón sangriento, nuestras almas. Seremos esta noche todo el día. Vuelve a mí, amame si luce nuestra alcoba azul, donde no hubo sol para nosotros. Llégame, mata mi corazón en nuestra alcoba azul. Cuando aterriza el cohete, cuando aterriza el avión, cuando regresa tu risa pa' alegrar a mi corazón. Solito en esta ciudad voy caminando, tanta gente en su apuro me van pasando. Y yo como en una nube pasajera, lentamente me voy desintegrando. Cuando aterriza el cohete, cuando aterriza el avión, cuando regresa tu risa pa' alegrar a mi corazón. De una memoria, una vida nunca vivida, que dejó cicatriz como pez sin saber nadar. En el oleaje busco salvo en tus ojos sinceros que dan peaje. Cuando aterriza el cohete, cuando aterriza el avión, cuando regresa tu risa pa' alegrar a mi corazón. Corazón. La otra orilla, en Radio Despí. Tu silencio en la mañana y tu pelo navegando por mi almohada, como me gusta tu mirada transparente y el olor que de tu cuerpo se desprende. Y si he de morirme hoy, quisiera llevar conmigo este momento. Tú y yo, tú y yo, congelados en el tiempo. Cómo me gusta en mi sueño acariciarte y en las noches desvelarme para amarte. Cómo me gusta un poema entre tus labios que me lleve sin dolor a un mundo extraño. Y si he de morirme hoy, quisiera llevar conmigo este momento. Tú y yo, congelados en el tiempo. Este momento, tú y yo, congelados en el tiempo. No ens entenem, ni ens sabem estimar. D'acord, no ens entenem, ni ens sabem estimar. La por, si l'aprofites, es torna cerimònia. La por, si l'aprofites, por si l'aprofites, la por si l'aprofites. La carta cara ve, destapar. La carta cara ve, ja l'em puc destapar. La otra orilla, en Radio Despí. L'amor és ritual. espiritual es la vida. La vida artirá. La vida artirá. La vida artirá. Artirant, l'amor és pan formatge. La vida artirant, l'amor és pan formatge. El pan formatge és vida. La vida anar paint, l'amor és teu embarcar. Esteu en marca. L'amor esteu en barca i la vida és un naufrage en un got de vi blanc. L'amor és caure al tot. L'amor és caure al tol i trobar-hi l'amor. I trobar-hi l'amor. I trobar-hi l'amor. El juego de mirarnos y no decir nada, voy a desatar el fuego que enciendes con tu mirada. Hoy te llevaré hasta un mundo nuevo para decirte que te quiero. Eres sombra que persigue paso a paso en el silencio, trampa a la que soy proclive, vivo esclavo de tus besos. Hoy te llevaré hasta un mundo nuevo para decirte que te quiero. Somos final del atardecer, lluvia fresca que al caer moja tu alma ilusionada. Me baño en aguas del placer, si mis ojos logran ver universo en tu mirada. Antes de empezar la otra orilla, juego,

Radio Despí.